olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. She's gonna make you high.

olviden seguirnos en redes sociales. Nos encuentran como Quilla Rock en Facebook, Twitter e Instagram. We'll be right back. ¿Creen que me iba a olvidar de la canción más popular de la banda? África fue publicada como el tercer sencillo de este cuarto álbum. Lanzó la primera posición en el Billboard Hot 100 en febrero del 82 y la posición 3 en el UK Singles Chart. Fue escrita por el tecladista David Page y el baterista Jeff Porcaro, miembros fundadores de Toto. Dogs cry out in the night. As they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right. Sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Bueno, amigas y amigos, llegamos al final de este programa. No olviden sintonizarnos de lunes a viernes para escuchar lo mejor del rock. Hasta la próxima. Aquilia Rock. Te esperamos en nuestra próxima emisión, a la misma hora y por esta emisora.